Gracias, Señor, porque es algo hermoso cuando nosotros como hijos tuyos y en grupitos oramos así, sabiendo que tú nos escuchas. Y ahora, Señor, te pedimos que tomes esas oraciones y que hagas algo según tu voluntad aquí. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que por algún motivo no han podido venir hoy día, para que tú estés con ellos también, ministrándoles, Señor, donde se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. La semana pasada vimos un poco de quién ha sido Juan Marcos, un poco de su trasfondo, pero hoy día nos toca realmente estudiar el libro de San Marcos en la forma que siempre hacemos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Ya? Quisiera comenzar haciendo una pregunta para que pensemos un poco. Si alguien te preguntaría, ¿cuál es el principio del Evangelio? ¿Cómo contestarías? ¿Cuál es el principio del Evangelio? Tal vez algunos dirían, es cuando vino Cristo y nació en Belén. Tal vez otros dirían, no, es cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero es interesante ver qué dice Marcos en cuanto a cuál es el principio del Evangelio. Marcos capítulo 1, comenzando con el versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Interesante porque, según Marcos, el Evangelio, el principio del Evangelio, no es cuando nació Cristo, no es su muerte en la cruz, ni nada así, es más profundo y es mejor todavía. Es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que estábamos mal, sabiendo que nosotros necesitaríamos algo para rescatarnos, para salvarnos, Dios ya iba formando su plan para salvarnos. Por ejemplo, aquí menciona Isaías, pero también aquí Marcos cita Malaquías. El día viernes estudiamos un poco de Malaquías, comenzando con el versículo 3, versículo 1, vimos el viernes pasado que hay una profecía en Malaquías, por ejemplo, 400 años antes de Cristo, que habla de uno que va a venir, va a preparar el camino para otro, que es Jesucristo. Entonces, Dios ya tenía su plan desde hace tiempo, no sabemos en qué momento realmente, para salvarnos. Cuando ni siquiera buscábamos a Dios, Dios comenzó a buscarnos a nosotros. ¿No es precioso eso? Que Dios te ha buscado a ti. Y por eso hay salvación. No porque tú eres fiel, no porque tú eres bueno, ni porque tú eres una persona bonita, sino porque Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, pagó tus pecados, y así cuando tú recibes a Cristo puedes ser perdonado. Pero todo comienza con un mensaje de Juan el Bautista. Interesante porque el Evangelio también comprende todo eso. Lo que va a explicarnos y enseñaros Juan el Bautista y lo que viene después. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en los tiempos de los romanos, cuando un César, un rey, un emperador iba a visitar a un pueblo, siempre enviaba a un mensajero antes para anunciar su llegada y para que la gente pudiera prepararse como personas y como pueblo también. Entendemos eso, porque recuerdo que hace unos años atrás hubo una reunión con muchos presidentes de otros países aquí. ¿Se acuerdan? Y arreglaron pistas que habían estado mal 40 años. Y hicieron muchos cambios porque venían esos presidentes. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces entendemos. En el mismo sentido que Cristo iba a venir, Dios envió a un mensajero antes para preparar el camino. ¿Y cómo es eso? ¿No? Es interesante porque el Evangelio es tan importante porque es las buenas nuevas. Las buenas nuevas, no es las malas nuevas. Esas buenas nuevas. El Evangelio es realmente el corazón de nuestro Señor. Ese mensaje que cambia vidas. ese mensaje que cambia iglesias, que cambia hasta sociedades, en muchos sentidos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, el versículo 14, vemos que menciona el Evangelio. Y dice aquí, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Entonces, el Evangelio no solamente comprende que Cristo murió en la cruz por nosotros, sino comprende todo lo que es el reino de Dios. Es bien amplio el Evangelio. En versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es muy importante porque, ¿cómo podemos explicarlo? Ustedes ya han escuchado porque les he explicado cómo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo antes caminaba rumbo al mundo, mis metas del mundo, mis propias metas, cosas así, mis sueños son míos, y de repente veo que no. Veo que lo que necesito es que tengo que caminar hacia Cristo. Entonces ya volteo y mi meta es otra. Mis sueños son otros porque sueño con hacer la voluntad de Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante porque el arrepentimiento abre la puerta a Dios. ¿Ya? A veces la gente pregunta, ¿hay que arrepentirse para conocer a Cristo? Por supuesto. Los profetas predicaban arrepentimiento. Juan el Bautista, el último profeta antes de Cristo, comienza predicando arrepentimiento. Cuando Cristo inicia su ministerio con qué cosa? El mensaje de arrepentimiento. ¿Ya? Porque si voy a seguir a Cristo, tiene que ser así, ¿no? Luego, en Apocalipsis 3, vemos que Cristo está tocando la puerta de una iglesia. Imagínense, Cristo no está en la iglesia, está fuera. ¿Y por qué? Porque han cerrado la puerta a Cristo. Porque no quieren hacer su voluntad. No se han arrepentido. Pero cuando yo me arrepiento, abro la puerta para que Dios pueda entrar a mi vida. Por eso el arrepentimiento es tan importante. Y por eso Cristo viene predicando el arrepentimiento, que es realmente cómo iniciamos nuestra relación con Dios. Entonces, es una parte clave del Evangelio. Luego vemos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, comenzando con el versículo 29, que dice la palabra de Dios, algo bien importante. Y aquí vamos a ver el corazón de nuestro Señor en cuanto al Evangelio. ¿Qué importante es el Evangelio para nuestro Dios? Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. ¡Qué lindo es eso! Dice Cristo que su evangelio es tan importante que si tú estás dispuesto a dejar cosas, familia, planes, etcétera, para ir predicando el evangelio, tú en esta vida recibirás mucho más y luego, después de la muerte, la vida con Dios, ¿no? ¡Qué impresionante es eso! Yo puedo testificar de eso. Cuando Betty y yo nos mudamos aquí al Perú, de nuestro país, venimos de una iglesia muy chiquita. Esta iglesia es más grande que la que ha sido nuestra en este tiempo. Y yo recuerdo que un día Betty me dice, Brian, conocemos muy pocas personas de nuestro movimiento, realmente. Venimos de una iglesia muy pequeña. Y mientras pasan los años en el Perú, vamos a conocer menos gente. ¿Y saben qué? Ha sido todo lo contrario. No solo conocemos a todos ustedes y otros cristianos y otras personas en el Perú, sino en mi país también hemos conocido un montón de gente por el hecho de estar aquí. ¿Cuántas ciudades conozco donde la gente me dice, Brian, cualquier momento si estás en nuestra ciudad, que vengas a nuestra casa, tienes cama, tienes todo? Interesante, ¿no? Cristo cumple con su palabra. Los que han hecho viajes misioneros aquí también saben que es así. ¿Quién hubiese pensado que en un pueblo que se llama Galilea, pasando por Calpa unas 10, 12 horas dependiendo del río, que tenemos casa ahí? ¿Quién hubiese pensado que arriba en un pueblo que se llama Marías, tenemos casas ahí también. Claro que no tenemos el título. Yo siempre digo que no soy dueño de ninguna casa en este mundo, pero tengo un montón de casas. ¿Por qué? Porque así es cuando servimos al Señor. Dios siempre nos recompensa. Bueno, luego en Mateo, esta vez Mateo, capítulo 26, vemos una historia bien bonita que tiene que ver con el Evangelio también. Las buenas nuevas de Cristo Jesús. Mateo 26, comenzando con el versículo 6. Mientras Jesús estaba en... Anoche dije Betania. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, «¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido este por mucho dinero y ser dado a los pobres». Jesús se dio cuenta de esto y le dijo, «¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto, les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada». ¡Qué linda historia! Cómo Dios o Cristo aprecia tanto un gesto de amor para Él, ¿no? Y por supuesto, estamos cumpliendo con lo que Dios ha dicho aquí hoy día, ¿no? ¡Qué lindo es eso! En Marcos 16, versículo 15, no tienen que buscarlo, ¿saben por qué? Porque aquí está. ¿Qué dice? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Esta es la gran comisión para nosotros como cristianos. Es el gran reto para nosotros. Es el corazón de nuestro Señor. Juan 3, 16 también dice, porque de tal manera amó Dios a la iglesia cuernía. Porque de tal manera amó Dios a Lima. Porque de tal manera amó Dios al Perú. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La visión es muy grande. ¿Y por qué? Porque cuando hay personas que van predicando el Evangelio, las personas conocen a Cristo y hay vidas que terminan siendo cambiadas. Tengo un amigo que se llama Bruce Del Monte. Tal vez algunos de ustedes han escuchado su programa en la radio. Y yo recuerdo que antes de mudarnos aquí, conversé con él. Y yo le pregunté, yo le dije, Bruce, quiero que me des consejo. Y un consejo que me dio es, Brian, si Dios te ha llamado a predicar la palabra de Dios, no te preocupes tanto por las necesidades físicas que tienen las personas. Porque cuando tú predicas el Evangelio y las personas llegan a ser hijos de Dios, Dios es un buen padre. Y Dios siempre cuida a sus hijos. ¿No es así? Eso no quiere decir que no queremos apoyar a la gente. Pero lo más importante es predicar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Vidas terminan siendo cambiadas cuando lo hacemos. Otra cosa que me encanta es lo que dice Romanos capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice aquí, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que quiere decir enviado por Dios, y apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la idea? Cuando Cristo te salvó, no te salvó solamente para que tú estuvieses con Él. Es una parte. Pero también para que tú puedas predicar el Evangelio a otros. Entonces, si tú estás pensando, sí, soy cristiano, pero ¿cuál es mi propósito? Bueno, ya sabes una parte. Predicar el Evangelio, como dice Pablo aquí. Luego, en el mismo capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Qué lindo es eso, ¿no? Es salvación para todo aquel que cree. Estábamos en Marías hace 2 semanas y los demás estaban conversando, yo me quedé conversando con el pastor ahí, que se llama Manuel. Y me cuenta, porque estábamos en arriba, y desde ahí puedes ver un panorama de muchos pueblos, ¿no? Y me dice, Brian, ¿ves ese pueblo ahí? Le digo, sí. Me dice, te cuento, me dice, en los años 40, un hombre vivía en ese pueblo, y en que no había bodega, nada así, tenía que caminar hasta ese pueblo ahí, ¿lo ves? Al otro lado. Bueno, desde ahí todo se ve cerca. Pero no es tan cerca, ¿no? Y me dice, en ese tiempo, para llegar desde este pueblo hasta este pueblo, era una caminata de 3 días. E iba para comprar su azúcar, su aceite, su arroz y esas cosas. Y dice que un día sale y llega a ese pueblo y justo se encuentra con un grupo de cristianos que están organizando una conferencia. Y le dicen, amigo, ¿no te gustaría escuchar el Evangelio? Y él, ¿el Evangelio qué será? Es un mensaje de Dios para ti. Anímate, quédate con nosotros 3 días y el cuarto día vuelves a tu pueblo. Y se quedó los 3 días y entregó su vida a Cristo. Escuchó el Evangelio y volvió a su pueblo y comenzó a explicar, compartir lo que había aprendido. Y a largo plazo llega a ser pastor. Pero él en ese pueblo predica a otro hombre que es alcohólico. Un alcohólico pero terrible, terrible. Pega a su mujer, es irresponsable y todo eso. Y ese hombre entrega su vida a Cristo. Y el pastor Manuel me dice, y ese alcohólico ha sido mi papá. No solamente una vida cambiada por Cristo, sino toda una familia. El Evangelio es poder de Dios. Pero por eso Cristo dice la palabra que vino Cristo predicando arrepentimiento, diciendo que crean el Evangelio. Porque como muchas veces explico, hay una distancia entre el cielo y el infierno. Ya sabemos cuál es esa distancia, ¿no? Helen, tú sabes, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Quién más tú sabes? Ruth, tú sí sabes, ¿no? Lucho sí sabe también. La distancia entre el cielo y el infierno es así. ¿Nada más? Sí. ¿Por qué? Porque es la distancia entre mi cerebro y mi corazón. Porque muchas personas creen que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz, pero nunca han recibido a Cristo en su corazón. Porque cuando decimos o vemos en la palabra esa palabra creer, esa palabra quiere decir confiar, poner todo el peso encima de, ¿no? Dejar mi carga en las manos de. Esa es la idea. No es algo intelectual. Es realmente confiar en Cristo. Dejar mi carga en sus manos de Cristo. Y cuando hacemos eso, recién viene un cambio. Y por eso, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 9, dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Pablo tenía esa carga, no es carga exactamente, sino se sentía, tenía ese fuego en su corazón, mejor dicho, que tenía que predicar. Igual que Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías que decía que tenía ese fuego en su ser, que tenía que anunciar lo que Dios había dicho? No es que Pablo pensaba, si yo no predico, voy a terminar mal. No, es que Pablo pensaba, tengo que predicar, tengo que evangelizar, la gente necesita. Y además, amo a mi Señor. Y eso tiene que ser nuestra actitud también como cristianos. Bueno, ¿qué hizo Dios para preparar el camino para su Hijo Jesucristo en su llegada? ¿Ya? Bueno, ya hemos visto que Dios mandó a un hombre, Juan el Bautista, que llegue a ser el primer pastor bautista del mundo. No. Algunos han entendido, otros, ¿qué? A veces mis bromas son graciosas para mí nomás. Pero yo los disfruto. Realmente es Juan el Bautista porque Bautista no es su apellido, no es su título, es que Juan bautizaba a la gente. Pero lo que me interesa hoy día es explicar unas cosas muy importantes. Primero, Juan cumple con 2 profecías, por lo menos. en Isaías y en Malaquías también, como vimos el día viernes, por si acaso, los viernes estamos estudiando el libro de Malaquías a las 7:30 de la noche. Vimos este viernes que en Malaquías capítulo 3 hay dos profecías que hablan de, primero, Juan el Bautista, después de Cristo. En Isaías 40, capítulo 40 también hay una profecía que habla de Juan el Bautista. Entonces, viene Juan cumpliendo con esas profecías. Pero hay algo interesante en eso también. ¿Cuál es la idea? Esa llegada de Juan el Bautista es importante, no solo para esa gente de ese tiempo, sino para nosotros. Porque en el mismo sentido que Juan llegó preparando el camino para los que iban a recibir a Cristo en su primera venida, nosotros sabemos que la Biblia dice que Cristo viene pronto, por segunda vez. Y yo creo que Dios también está levantando personas que van a preparar el camino para su segunda venida. ¿Amén? Muy bien. Entonces, una cosa que es importante. Tenemos que estar listos. Listos para saber cómo contestar. Listos para saber cómo vivir como cristianos también. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente, cuando se entera que somos cristianos, dice, ay, tú eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Hay tanto sufrimiento en este mundo, tanto pecado, tantos problemas, tanta corrupción. ¿Dónde está tu Dios? Y a veces podemos decir, acá, mi corazón. Y eso es bueno. Pero ¿saben qué? No basta con eso. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de su iglesia y que nosotros somos su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de eso hoy día. Podemos estudiar 1 Corintios, Romanos, Efesios y ver un poco de los dones que Dios nos da. Podemos estudiar Juan 17, que habla de la unidad de la iglesia también. Pero hoy día vamos a decir lo siguiente. Si somos su cuerpo de Cristo, eso quiere decir que en este mundo tenemos que ser las manos y los pies del Señor. Para que cuando la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Bueno, mira su iglesia. Mira lo que Dios está haciendo con su pueblo. Ahí vas a ver a Dios obrando. Eso es tan importante, ¿no? Como dice Pablo en 2 Corintios, somos realmente las cartas del amor de Dios enviadas al mundo. Muy bien. ¿Cómo es que Dios quiere que su pueblo sea? ¿Cómo es que Dios quiere que su pueblo prepare el camino para Él? Marcos capítulo 1, versículos 4 al 8. Hay muchas cosas que podemos decir, pero hoy día vamos a poner el énfasis en lo que vemos, lo que aprendemos por parte de Juan el Bautista. ¿Ya? Marcos capítulo 1, versículos 4 al 8, que dice, Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él. Y ahí en el río Jordán confesaban sus pecados. Y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era el de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas cosas que vamos a estudiar en este libro, pero vamos a comenzar hoy día diciendo lo siguiente. Juan el Bautista, un hombre de carne y hueso, enviado para preparar el camino. ¿Y cómo vivía Juan? Una de las primeras cosas que nos llama la atención, tal vez, es su forma de vestir. ¿Por qué se vestía así Juan, con pelo de camello? Porque había visitado a París. Ahí vio que la moda era esa ropa. ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué se vestía así? ¿Porque no tenía nada más que ponerse? No. ¿La otra ropa estaba sucia? No. Porque Juan está vestido como se vestían los profetas. Elías se vestía así. Otros se vestían así. Interesante, ¿no? Porque dice aquí que no solamente tenía pelo de camello, sino también en su cintura llevaba un cinto de cuero que habla de la autoridad de Dios. Eso es importante para nosotros. Y ahora, no estoy diciendo que tenemos que usar cierto tipo de ropa o algo así, pero es importante ver que su prioridad de Juan era la palabra de Dios. Él se identificaba con los profetas y no con la gente de su generación necesariamente. Muy importante para nosotros si vamos a ser útiles en el reino de Dios hoy día. Juan era un hombre no solamente que leía la palabra y predicaba la palabra, sino vivía la palabra. Era su forma de vivir, era su moda, vivir así, vestido así. Hasta su vestimento hablaba de algo importante, ¿no? Sus prioridades. Otra cosa que vemos es que es interesante es que Juan bautizaba a la gente. Y eso es importante porque en los tiempos de Juan, los judíos nunca bautizaban a otros judíos. Solamente hacían rituos de purificación, donde se lavaban en ciertas maneras y todo eso en el templo, pero nunca se bautizaban. Solamente bautizaban a los que habían sido gentiles que querían ser judíos. Y viene Juan y dice, no, nosotros vamos a bautizar a todos los que necesitan arrepentimiento, los que necesiten un cambio de corazón. Que es importante, ¿no? Como muchas veces he dicho, porque es bueno, Martín Lutero dijo algo que es bien cierto. Dijo, los peces naden, los pájaros vuelan y los cristianos se arrepienten. Y es así, ¿no? Eso era el pueblo de Dios, pero ellos tenían que arrepentirse también. La otra cosa es que, ¿dónde lo decía? ¿Dónde bautizaba Juan a la gente? En el desierto. ¿Por qué no en la ciudad? Ahí en la ciudad es donde está la gente. Además, supongo que hay más agua, ¿no? En el desierto no hay mucha agua, pero había suficiente en el río para bautizar a la gente. Pero interesante que Juan bautizaba a la gente en el desierto. No parece muy práctico, ¿no? ¿Pero por qué? Felizmente, hace unas semanas terminamos el libro de Éxodo. Y vimos, y siempre cuando estudiamos la Biblia, vemos que cuando la Biblia va repitiendo algo es porque tiene un significado. Hemos estudiado que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Egipto nos habla de, representa el mundo, ¿no? Las cosas mundanas. Y el desierto representa ¿qué cosa? Libertad, representa un nuevo comienzo, representa que la gente tiene que aprender mucho de Dios, depender de Dios también, porque en el desierto no tenían de comer y Dios enviaba el maná del cielo todos los días, sacó Moisés agua de la roca, para ellos, y era un tiempo en el cual tenían que aprender, depender por completo de Dios. Y Juan seguramente está bautizando en el desierto porque está hablando con los judíos y ellos saben muy bien lo que significa el desierto. Y si nosotros vamos a prepararnos para servir al Señor y prepararnos para su segunda venida, también tenemos que tener en cuenta esas cosas. Que nosotros como cristianos confiamos ¿en quién? En Dios. ¿Vivimos para quién? Cristo, para Dios, ¿no? Nuestras perspectivas son diferentes, porque hemos salido del mundo, supuestamente, ¿no? Ya no somos parte de este mundo, sino somos parte del pueblo de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Amén? Entonces, hay un mensaje en eso. Hay muchas cosas más que se puede decir acerca del desierto, pero eso es suficiente para hoy día. La otra cosa que me encanta es que Juan es bien humilde, ¿no? Y eso me imagino que ha sido difícil para él. Porque imagínense que tiene ese corazón sensible al Señor, tanto amor, humilde, siendo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo nació Juan, no? Un día su papá, que es sumo sacerdote, entra al lugar santísimo en el templo, está presentando los holocaustos a Dios, y el ángel le dice, Juan, tú y tu esposa, tú y tu mujer van a tener un hijo. Y su papá es viejito ya. Y su esposa, viejita también. Y su papá no cree. Y por eso el ángel le dice, tú a partir de hoy día, hasta que nazca tu hijo, no vas a poder hablar. Bueno, él se puso triste, su esposa contenta, supongo. ¿No? Bueno, esperan los meses, pasando los meses, ya comienzan los dolores de parto, da luz, la mujer da luz a ese hijito, y los demás, ¿cuál será su nombre? Lucho, tal vez, ¿no? Porque hay muchos Luchos, mejor un nombre común, ¿no? Aquí tenemos 3 Luchos, ¿no? Ricardo, para que haga su bailecito cuando está alabando al Señor. Y su papá escribe, dice, su nombre será Juan. Y en el momento que escribe eso, ya puede hablar otra vez. Y saben que yo, siendo hombre y siendo papá, estoy seguro que mientras que crecía Juan, su papá siempre le decía, Juan, tú no eres un hijo cualquiera. Tú eres un hijo muy importante porque Dios te está levantando. Tú vas a ser el mensajero que va a preparar el camino para Cristo. Es más, mira Juan, mira lo que dice Malaquías acerca de ti. Mira lo que dice Isaías. Imagínense Juan creciendo con esa presión. Además, tiene que ser nazareo. Un nazareo era una persona que tomaba un voto con el Señor. Algunos tomaban un voto un cierto tiempo, otros como Sansón y como Juan toda la vida. No podían tomar vino, no podían ni siquiera tomar zumo de uva, cosas así. No podían cortarse el pelo. Imagínense Juan cuando tenía 3-4 años caminando en la calle y algunas personas, niña, niña, y volteaba, no soy niña. Ah, porque, bueno, pensamos que eres niña por tu pelo tan largo, ¿no? No, es que soy nazareo. Así, siendo tan joven, sí, es que Dios tiene un propósito para mi vida. Imagínense también la presión de los demás cuando llegó a tener cierta edad, ¿no? Y los demás chicos, Juan, hagamos eso. No, no puedo, porque yo soy un chico separado, apartado para el Señor. ¿Saben qué? Hay una lección en eso para nosotros también. Cuando tú te sientes solo y piensas que no hay nadie como tú en este mundo porque tú sabes que tienes un llamado y tú no puedes hacer lo que hacen los demás, es porque Dios te quiere usar. Hay un propósito en eso para ti. Nunca debes pensar que estás mal. Es más, aquí en Lima hay bastante luz. Y nosotros a veces, en verano más que todo, nos ponemos contentos, por lo menos yo me pongo contento cuando puedo contar 5 estrellas en la noche. ¡Mira! ¡Hay 5 estrellas! ¿Y por qué no vemos las estrellas? Una de las razones es porque hay mucha luz. Pero cuando vamos más lejos, en Marías, ¡uy! ¿Las estrellas? Cada vez que voy a un sitio así, alejado, cuando ves las estrellas, yo me quedo pensando en Abraham. La promesa de Abraham, que sus descendientes van a ser más que las estrellas, ¿no? ¡Wow! Pero hay una cosa. ¿Por qué las estrellas brillan ahí tanto? Porque no hay luz, no hay competencia. Y muchas veces es así con nosotros como cristianos, ¿no? Dios nos pone en un sitio tal vez donde somos el único cristiano ahí. ¿Y por qué? Porque quiere que su luz brille a través de ti, ¿no? Juan era una luz así. Imagínense, Dios no ha hablado con su pueblo 400 años. Desde Malaquías hasta Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pasan 400 años. Que Dios no dice nada. Y de repente, después de 400 años, llega Juan el Bautista y comienza a hablar. ¡Wow! Si yo fuera Juan, yo estaría ahí diciendo, yo soy Juan, por si acaso. Juan el Bautista, el de Malaquías, el de Isaías, 400 años que no han escuchado nada, y ahora yo tengo la palabra. Pero Juan no tiene esa actitud. Es más, podría llegar a ser muy famoso. Llegó a ser famoso, pero no porque quería. Predicó en el desierto. Y era el obra del Espíritu Santo que sacaba a la gente de la ciudad para escucharle. Qué impresionante, porque cuando tú tienes ese fuego del Espíritu Santo en tu corazón, como decía un evangelista hace años, cuando tú estás quemándote, la gente va a acercarse para verte quemar. ¿No? Qué lindo es eso. Pero me encanta lo que dice Juan, cuando dice, a predicar Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. ¿Cuál es el significado de eso? En los tiempos de la Biblia, normalmente habían bastantes esclavos. Y el esclavo más bajo de la casa, menospreciado, el que hace los demás esclavos lo menospreciaban, era el que tenía que quitarse al amo su sandalia y lavarse los pies de él. Y Juan dice, cuando yo me comparo con el que está por venir, el Cristo, yo ni siquiera soy al mismo nivel que un esclavo más bajo. Imagínense, humildad. Si vamos a ser buenos siervos del Señor, tenemos que ser humildes. Pero interesante porque cuando él dice eso, el que está por venir es más humilde todavía. Hemos aprendido que un versículo clave de Marcos es Marcos 10:45, que dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Amén? Y es interesante porque en la última noche de su vida terrenal, Cristo, sabiendo lo que le espera, la cruz, el sufrimiento, que su papá no le va a escuchar ya. ¿Qué pasó con Cristo? Entra para cenar con los apóstoles. No hay ningún siervo, no hay ningún esclavo en la casa. Y todos toman su asiento en la mesa y saben que sus pies están cochinos. Han caminado con sandalias. Y por supuesto, donde caminaban, habían animales que dejaban su excremento y todo eso ahí en el camino. Y ninguna persona, ningún apóstol quiere lavar los pies de los demás. Seguramente Pedro está mirando a Juan. Juan mira al otro y nadie mira a Judas porque piensan que él es lo máximo. Y Cristo mismo se quita la túnica, agarra una toalla y comienza a lavar los pies de los apóstoles. Y ellos se quedan con la boca abierta. No como yo. Esta semana, una tarde, yo me quedé con la boca abierta porque fui al dentista. Pero ellos no, se quedan con la boca abierta porque nunca esperaban que Cristo hiciera algo así. Incómodo para ellos y humanamente hablando, difícil para un ser humano. Yo sé, porque hace no sé cuántos años atrás estábamos en otra iglesia, un pastor asistente y yo, y tomamos la decisión un viernes en la noche, sin avisar a los hombres, después de terminar el estudio bíblico de los hombres, lavar los pies de ellos, para mostrar que queremos servirles. Y hoy día yo también voy a hacerlo. Yo les invito a quitarse sus zapatos para que yo pueda lavar los pies de cada uno. Veo algunos que... Ay, ¿por qué he venido aquí hoy día? Mejor busco otra iglesia. ¿No? Es incómodo, ¿no? Ay, mis uñas no. Están feas. ¿No? Igual esa noche que tomamos la decisión de hacer eso. Hasta un hombre, algunos hombres, bacán, van a lavar mis pies. Esos sinvergüenzas, ¿no? Y otros, ay no. Un hombre me dice, mejor me laves las manos. Y al final, para ser honesto, lavé los pies de ellos. Y la primera cosa que hice al terminar era buscar lejía para lavar mis manos. ¿No? Pero imagínense el Dios del universo lavando los pies de ellos. Humildad. Pero hay otra cosa que vemos en la vida de Cristo, en la vida de Juan el Bautista también. Sacrificio. Sacrificio. No creo que haya sido fácil estar ahí en el desierto con esa ropa incómoda que picaba y comiendo langostas todos los días. Qué difícil. Pero no vemos que Juan el Bautista se queja. Y honestamente, como compartí un poco anoche, este mensaje tal vez para mí ha sido, es el mensaje más difícil que estoy predicando hace tiempo. Porque esta semana Dios me está tocando con este Marcos capítulo 1, los primeros 8 versículos, en una forma muy profunda. Y veo que, voy a confesarlo, porque tal vez algunos de ustedes han pasado por algo parecido. Me di cuenta que yo estaba viviendo una vida cristiana muy cómoda. Sí, cuando me da tiempo voy a hacer tal cosa. Cuando hay cosas que me gustan, esas son las cosas que voy a hacer. Y cuando va a ser algo difícil, mejor envío a otro. Claro que no pensaba así, pero me di cuenta que realmente yo estaba haciendo eso. Y viendo la vida de Juan el Bautista, me di cuenta que vivir una vida cristiana, como Dios quiere, y estoy hablando a los que somos hermanos en Cristo, no a los que no son cristianos, ¿ya? Pero cuando amamos a Cristo, estamos dispuestos a sacrificar cosas por el amor que tenemos para nuestro Señor. Si tenemos que dejar ciertas cosas atrás, amistades atrás, si tenemos que elegir entre algo bueno y algo excelente, escogemos lo excelente, que es servir al Señor. Y es un sacrificio para nosotros. Juan llega a ser un profeta muy importante, ¿no? Es más, cuando preguntan a Cristo, cuando Cristo habla de Juan el Bautista, nunca dice, bueno, sí, Juan el Bautista ha sido uno de los profetas. No. Dice que Juan ha sido entre los profetas el mayor. Si yo escogería a un profeta para ser el mayor, no escogería a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque yo escogería tal vez a Moisés. Prodigios, milagros, la ley. O tal vez Elías. Pero no. Dice Cristo que Juan ha sido el mayor. ¿Por qué? Porque preparó el camino para el Señor. No solo con lo que decía, sino con su vida. Predicaba con palabras y con actos, con hechos, ¿no? Una vida de sacrificio. Y honestamente, a veces yo me encuentro con cristianos, a veces yo soy uno de ellos, que decimos algo así, ¿no? Decimos, sí, yo recuerdo cuando yo servía al Señor con ganas, con pasión, con fuego. Pero bueno, no sé, han pasado los años, ya no tengo ese mismo fuego que antes, porque ya soy un cristiano maduro. ¿Mm? Y eso siempre me hace recordar que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios presentaba holocaustos al Señor, y el Señor estaba contento con esos holocaustos, ¿qué pasaba? Por ejemplo, cuando inauguraron el tabernáculo, presentan los holocaustos, colocan los holocaustos en el altar, y después los sacerdotes, ¿qué hacen? Ay, ¿quién tiene el fósforo? ¿Tú trajiste el fósforo? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Qué va a ese grifo? No hay grifo todavía. ¿No? ¿Dónde vamos a conseguir fósforo? ¡No! ¿Qué pasó? Colocaron los holocaustos ahí, y en que habían ofrecido sacrificios al Señor, Dios mandó el fuego. ¿Se acuerdan de Elías? Los profetas de Baal. 400 profetas ahí. Creo que han sido 400, ¿no? ¿Pablo? Gracias, amigo. Y en la mañana, bueno, primero Elías propone una idea, ¿no? Vamos a construir cada uno su altar. Y vamos a llamar a nuestro Dios, ustedes a su Dios Baal, y yo a mi Dios verdadero. Y el Dios que envía fuego es el Dios verdadero. Y ese es el Dios que vamos a servir. Y los profetas de Baal primero comenzaron a alabarle, danzar para Baal. ¡Que manda fuego! ¡Que manda fuego! Y nada. Y después comienzan a cortarse, cosas así, y no hay fuego. Y Elías, me gusta ese profeta, comienza a hacer sus comentarios, ¿no? Hay que gritar un poco más fuerte, porque tal vez está de vacaciones. Después dice, de repente está durmiendo. Y literalmente después dice, tal vez está en el baño. Y al final, esos profetas terminan agotados, tristes, su Dios no ha respondido. Y Elías, ellos dicen, ok, ahora te toca a ti. Y Elías, ok, la primera cosa que les pido es agua. Y ojo, no ha llovido 3 años. No hay mucha agua. Y yo veo a los profetas, ay, con la poca cantidad de agua que tenemos, se está pidiendo agua, ¿para qué? Y echa el agua encima del altar. Ay, ay, ay. Después, ¿qué más? Más agua. ¿Más agua? Sí, más agua. Otra vez, más agua. La tercera vez, ¿qué más? Más agua. ¿Quiere más agua? Está bien, porque cuando no pasa nada, con la poca cantidad de agua que hay, la gente se va a enojar y la gente misma le va a matar. Mejor echamos bastante. Echaron todo el agua que tenía prácticamente hasta que había más agua en el altar que en la piscina. ¿No? Y ellos que habían danzado, que habían, se habían cortado todo eso y nada, ¿qué hace Elías? Señor, soy tu siervo. Yo te pido fuego. Discúlpeme. Padre médico, por favor. La próxima vez vas a sentarte ahí, ¿no? Dios envió el fuego y quemó todo. Consumió todo. ¿Cuál es el mensaje? Muchas veces no hay fuego en nuestro corazón porque no hay sacrificio. Cuando nosotros colocamos el sacrificio, viene el fuego. Esa es una lección muy importante para nosotros. Si queremos ser útiles en el reino de Dios como Juan Bautista o como aquella persona. ¿Amén? ¿Oramos? Póngase de pie. Y ahora cuando a veces cantamos ese canción pidiendo a Dios mandar fuego, sabemos que no es una canción nomás y no es que tenemos que salir, manda tu fuego, Señor. Sino, ok, Señor, yo pongo el sacrificio para que tú mandes el fuego. Señor, muchas gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor, en estos días, yo te pido para que nos muestres nuestro corazón. Y mientras que estamos parados, quisiera hacerles unas preguntas para terminar. ¿Cuándo ha sido la última vez que realmente has sacrificado algo para el Señor? La segunda pregunta, ¿estás dispuesto, dispuesta a sacrificar algo en estos días? ¿O cómo está tu corazón? La tercera pregunta, ¿estás dispuesto, dispuesta a pasar un tiempo en estos días orando, diciendo, Señor, ¿cuál es el sacrificio que yo podría darte en estos días? Señor, yo te pido para que nos hables, porque no hay nada mejor que servirte. Muchas veces pensamos que estamos sacrificando algo, porque dejamos casas, hermanos, hermanas, papás, amistades para servirte a ti. Y vemos que después de ofrecerte ese sacrificio, tú mandas el fuego a nuestro corazón y realmente terminamos más felices que nunca. Y es más, tú nos recompensas por el poco sacrificio que te hemos dado. ¡Qué lindo es eso, Señor! Pero Señor, reconocemos que tú vienes pronto. Y sabemos que tú quieres levantar hombres y mujeres que van a preparar el camino. Hombres y mujeres que no van a van a ser cobardes. Hombres y mujeres que van a predicar este mensaje que es arrepentimiento. Sabemos que hay mucha gente en el mundo que necesita arrepentirse. Hay muchos que dicen ser cristianos que necesitan arrepentirse también. Nosotros también tenemos que arrepentirnos. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando nos arrepentimos, que tú mandas tiempos refrescantes a nuestro corazón, a nuestras vidas. Gracias por eso, Señor. Te pedimos arrepentimiento, te pedimos bendición, te pedimos unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.